Pregúntenle a la persona que tiene al lado, ¿será malo tomarse una? Pregúntele, ¿será pecado tomarse una? ¿Para la sed? ¿Para el calor? ¿Será pecado? Bueno, de eso vamos a predicar hoy. Pero antes de contestar esta pregunta, quiero hacer, hermano, una aclaración de la prédica pasada, antes de entrar en materia. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de si era pecado participar de las fiestas, las rumbas, foforros, holgorios, como usted quiera llamar. Dijimos que para entenderlo había que comprender lo que la palabra griega komos quería decir. Y lo que la palabra griega komos quería decir era, describía lo que hoy nosotros conocemos como una fiesta, una rumba, un holgorio, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos que esa palabra era traducida de 2 maneras en nuestras Biblias, de 3, perdón. Les dije que se traducía orgías en Gálatas 5:21, glotonería en Romanos 13:13 y embriagueces en 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Quiero decirle que me equivoqué y necesito hacer esta aclaración porque me sentí como un falso profeta y entonces no quiero. Entonces, número 1. No se traduce esas 3 maneras, solo se traduce orgías y glotonería. ¿Ok? En 1 Pedro 4:3, que fue donde me equivoqué, ahí nos habla una serie de pecados, dice embriagueces, orgías y disipación. Yo le dije que en ese texto, komos, la palabra griega komos era embriagueces, y es un error. La palabra griega ahí es oinoflugia, que quiere decir borrachera, embriaguez. Luego sigue orgía, que sí es komos, de lo que nos habla de una fiesta, una rumba, y disipación es potos, en griego. Potos, entonces quiere decir el lugar o la actividad donde se sirve vino en exceso. Primera de Pedro 4:3 nos dice que, bueno, hay que dejar de asistir, de hacer esas cosas, que eso ya no son cosas de los hijos de Dios, y eso. Entonces quería hacerle esa aclaración, porque me siento pues como un falso profeta dejando eso así nada más. Ahora sí, vamos a preguntarnos, ¿será malo tomarnos una? Ahoritica que usted va a la reunión familiar y empieza su abuela y su mami y su primo a decirle, tómese una no tiene nada. Mi mamá también va a la iglesia y ella se toma una y no tiene nada. O usted se va para allá, para el Guamo, Tolima, o para la represa de Prado, o se va para Melgar, o para donde Dios le dispense irse, y allá usted le da un calor, y usted dice, aquí no está el pastor, aquí no están los líderes, aquí no están los hermanos, aquí nadie me ve, aquí sí me puedo tomar mi cervecita. Y usted agarra y se empaca esa cerveza. Así, ay. ¿Será eso bueno? ¿Será eso malo? ¿Será un pecado? ¿Estaremos ofendiendo a Dios al hacer eso? Quiero empezar diciéndole enfáticamente que la Biblia no prohíbe el uso moderado del alcohol. La Biblia no prohíbe el uso moderado del alcohol. Vamos a decir con grado de certeza que la Biblia condena el abuso del alcohol, pero no el uso del alcohol. Y lo sabemos por textos como los siguientes. Deuteronomio 14:26, por ejemplo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Deuteronomio capítulo 14, el versículo 26. Nos está hablando aquí de la ley del diezmo. Y dice ese texto: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desees, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No está hablando aquí de la ley del diezmo. El diezmo no se daba en dinero, el diezmo se daba en especias. Pero había judíos o prosélitos que vivían muy lejos, y ellos no podían traer, pues, todo lo que su diezmo en un burro, o en un caballo, o en lo que fuera. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que allá donde ellos vivieran, vendieran todo eso, y llegaran a Jerusalén con el dinero, ¿ok? Y que estando en Jerusalén compraran lo que quisieran para de esa manera dar el diezmo. Entonces fíjese que el versículo 26 es muy diciente, porque nos está diciendo que Dios aceptaba como ofrenda de diezmo el vino y la sidra. El vino, todos sabemos qué es, la sidra es lo que hoy llamaríamos cerveza. Y Dios aceptaba esas cosas como ofrenda. Y yo ya veo el rostro sonriente de algunos hermanos. Ahora, otro texto, Salmo 104, versículo 14 y 15. Salmo 104, versículo 14 y 15. Salmo 104, hablando de Dios aquí, y dice: Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y luego dice el 15: Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Lo lee? Que dice ahí que Dios hace el vino, ¿ah?, que alegra el corazón del hombre. Obviamente aquí se está refiriendo a vino alcohólico, vino que tiene alcohol. Porque yo nunca he visto pues una persona que tome jugo de uva y por eso se ponga alegre. La gente se pone contenta, alegre, es cuando toma su vinito que tiene alcohol. Y sigo viendo las sonrisas en el rostro de los hermanos. Luego, por último, viene otro texto como Isaías 25:6. Isaías 25:6, profeta Isaías, capítulo 25, el verso 6. Isaías 25:6. Dice la escritura: Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculento. Entonces está diciendo que Dios va a hacer un banquete. Ahora, fíjese lo que Dios va a servir en ese banquete. Dice banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Otro texto que usted podría consultar en su casa cuando llegue es Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Amén. Este punto de la predica, algunos me estarán mirando con sospecha. Y otros están muy felices, muy contentos. Dicen: Yo sabía que estaba en la Biblia. Yo sabía que eso era así. Gloria a Dios, están diciendo en su corazón. Pero quiero decirle algo. Antes de que usted haga el uso del vino, haga uso de su derecho al vino, porque aquí no está dando, vamos a decir, de alguna manera un permiso para hacerlo. Es necesario que el creyente medite en varias cosas. Antes de tomarse esa cervecita para el calor, antes de tomarse ese vinito para el brindis, antes de recibir ese ron que le van a dar, es necesario que usted medite en algunas cosas. Cuatro cosas. La primera, usted tiene que pensar en la fermentación del alcohol. Cuando leemos vino en la Biblia, inmediatamente todos asociamos vino en el sentido general o bebidas embriagantes en el sentido general de las que tenemos hoy día. Quiero decirle que el vino del que habla la Escritura era un vino que tenía una concentración de alcohol entre el 5 y el 8%. O sea que aunque era vino alcohólico, era un vino con una baja concentración de alcohol. De ese vino se refiere la Escritura. Y de esa sidra se refiere la Escritura. ¿Ve? Contrario lo que hoy tenemos, licores hasta con el 95% de concentración de alcohol. Cosas como el aguardiente, el ron, el whisky, el vodka. ¿Qué más? Pastor, háblanos en nuestro estrato. El chirrinchi, la chicha, el guarapo. Son cuestiones destiladas. Y la destilación hace que el nivel de alcohol suba en gran medida en este tipo de alcohol, hermano amado. Entonces, fíjese que lo que la Biblia nos está dando el permiso para el uso es del vino de baja concentración alcohólica. Aquí no se está diciendo nada ni del vodka, ni del ron, ni del aguardiente, ni de vinos altamente concentrados de alcohol. No, solo se está refiriendo y solo está dando un permiso para el uso moderado del vino de baja concentración alcohólica. Un texto como Proverbios 21, que quiero que lea conmigo, Proverbios 21 nos dice lo que los escritores bíblicos y por ende el mismo Dios opinaba sobre el vino y la sidra en exceso. Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, dice allí. La sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Ah? Pero fíjese a qué vino se está refiriendo. Imagínese si en esa época se hubiera conocido las bebidas embriagantes con el concentrado de alcohol que hoy tenemos. ¿Qué hubieran escrito los agiógrafos sobre estas bebidas? Si sobre el vino, con esa poca concentración de alcohol, dicen, es alborotadora. El que por ellos yerra no es sabio. El vino es escarnecedor. ¿Qué hubieran escrito? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Ahorita en la reunión de las 8 pregunté, ¿me estoy haciendo entender? Y un hermano fuerte dijo, sí, que solo podemos tomar vino del suave. Bueno, lo estaba entendiendo perfectamente el hermano. Pero no solo hay que pensar en eso. También hay que pensar, querido hermano, al hacer uso del derecho, de este derecho, en la tolerancia del alcohol. ¿Qué es la embriaguez? La embriaguez es la alteración de las facultades por ingerir alcohol. Entonces, decimos que una persona está embriagada cuando no se comporta como sí lo hace cuando está en sano juicio. Eso es profundísimo, eso es, ese concepto, ¿no? Usted está embriagado cuando no se porta como cuando está en sano juicio. Eso está tremendo, eso es una profundidad mía. Tenga en cuenta eso. Y tiene que tener en cuenta que a veces solo una cerveza ya altera mis facultades. Y si alteró mis facultades, ya se puede decir que estoy embriagado. A veces un solo aguardiente. A veces una sola copa de whisky. A veces solo una copa de vino ya altera mis facultades. Y por eso se puede decir que estoy embriagado. Porque no todo el mundo tiene la misma tolerancia al alcohol. Y eso depende de varios factores. Por ejemplo, depende de la costumbre. Por ejemplo, yo me llego a tomar una cerveza, hermano, yo quedo borracho una vez. Porque yo hace años no tomo nada de alcohol. Mi cuerpo no está acostumbrado. Mi cuerpo es solo avena, proteína, huevitos, quesito. Mi cuerpo es solo agua. Yo llego a tomarme una cerveza y así no, usted no me vea tambaleándome por la calle, seguramente muchas de mis facultades ya serán alteradas en ese momento, porque mi cuerpo no está acostumbrado a eso. Y lo mismo sucede a muchos creyentes aquí que no toman. Y han decidido no tomar y no toman y son abstemios totalmente. Usted llega a decir, no, me voy a tomar una cerveza ahorita que vaya a Melgar. Usted toma eso y después tiene que arrepentirse, porque usted se va a sentir borracho, mareado, chapeto. 440 que llaman. Chapeto es medio borracho, mijo. contrario a los garganta de lata que cada 8 días andan tomando cerveza y todo, ya se toma una cerveza, no les hacen nada, porque están acostumbrados. Pero nosotros, la mayoría de nosotros que no estamos acostumbrados a eso, ya pecaríamos al hacerlo, porque ya nos emborracharíamos con una sola. También hay que tener en cuenta cuestiones como la edad. Las personas más adultas se emborrachan más fácil que las más jóvenes. Porque usted sabe, uno más joven está más nuevo. De más edad está más viejito. Yo estoy a medio uso. Yo estoy a medio usar. La mitad de uso estoy yo. La talla física de la persona. Todo eso lo investigué. Una cosa es que una persona de 1,90 m, 90 kilos, se tome una cerveza. Y otra cosa es que una pelada de 1,50 m, que pesa 49 kilos, se tome una cerveza. ¿A quién va a impactar más el alcohol? A la más menuda. Más pequeña. Santo. Entonces, yo me iba a tomar una cerveza, si fuera más tomador, pues no me impacta tanto, porque pues yo peso 82 kilos y... No parece, yo sé, pero... Y pues soy un poquito, estatura media y eso, ¿sí? Pero imagínese, Luisa se toma una cerveza, hermano. Imagínese, Laurita se toma una cerveza. ¿Usted? ¿Qué en la inmunda de una vez? Por la contextura física. ¿Sí o no? La ingesta previa de alimentos y hasta la hora en la que se consume son factores que inciden en el efecto que el alcohol tendrá en nuestro cuerpo. Así que eso hay que pensarlo. Porque con solo tomarnos una, muchos de nosotros ya podríamos estar infringiendo el mandamiento que nos manda no emborracharnos, no embriagarnos. ¿Y qué tiene que decir la Biblia sobre los borrachos? Bueno, muchísimas cosas. Pero quiero mostrarle, por ejemplo, lo que dice Proverbios 23, 20, 21. Proverbios 23, 20, 21. Proverbios 23, 20 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué más dice sobre este tópico? Proverbios 23, 29 al 30. Verso 29 y 30. Que dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Verso 31. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Todo eso dice la Biblia del que se emborracha, del ebrio. Todas esas cosas y muchas más que usted puede leer en la Escritura. Así que tenga cuidado, porque una cerveza solo, un vino nada más, una copa de lo que sea, puede llevarlo a estar infringiendo el mandamiento. Puede estar llevándolo a pecar contra Dios. Entonces, dos cosas. Usted puede hacer uso moderado del vino, dice la Biblia. Pero número uno, tiene que tener en cuenta la fermentación, ¿cierto? Ahí se está refiriendo la Biblia. Si nos da un permiso, solo nos está dando permiso de beber, ese vino que tenía una baja concentración de alcohol, nada más. No nos está hablando ni del aguardiente, ni de la cerveza muy concentrada, o el vino muy concentrado, o cualquiera de esas bebidas que conocemos hoy. Número dos, tiene que tener en cuenta usted la tolerancia que usted tenga al alcohol. Porque si no tiene mucha tolerancia, tiene muy poca tolerancia, una sola copa de lo que sea, botella de lo que sea, puede estar emborrachándolo y ya usted esté pecando contra Dios. Ahora, número tres, en tercer lugar, escuche bien, tercer lugar, su vida pasada. Tiene que tener en cuenta su vida pasada. También debe meditar en eso. Hermano, algunos de nosotros, muchos tal vez, no sé, tuvieron problemas en su vida pasada con el alcohol. Hace 8 días pasó aquí el muchacho, este Johan, ese muchacho. Hoy pasa Juliana. Y muchos de los que han pasado aquí a dar testimonio nos hablan del problema que tenían con el alcohol cuando no conocían a Dios. Ellos se emborrachaban cada 8 días, vivían esperando el fin de semana. Y aún otros entre nosotros tuvieron problemas con las drogas. Eso, echaban bazuco, echaban marihuana, echaban cocaína, pepas, hongos, éxtasis, de cuánta cosa les ponían. Y esa era su vida pasada. Ahora, esa persona, ese tipo de personas, tiene que estar avisada, en vigilancia constante. Porque una sola copa los puede llevar de nuevo a ese mundo. Una sola botella puede llevarlos de nuevo a ese mundo. Así que aunque la Biblia nos da un derecho al uso moderado del vino, las personas que han tenido problemas con esa situación, que somos muchos aquí, entonces deben estar atentos a esa situación en su vida. La Biblia nos habla de despojarnos del viejo hombre, de revestirnos del nuevo hombre. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 7 nos lo dice. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 7. Colosenses capítulo 3, verso 5 al 7. Haced pues morir lo terrenal en nosotros, en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Luego dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. No sé cómo alguien puede leer esto y pensar que puede seguir tomando como lo hacía, o siquiera alguien que tuvo problemas con esto o con las drogas pueda pensar que puede hacer un uso, así sea moderado, del alcohol. Cuando la Biblia le está diciendo, muere a lo terrenal, despójate de la vieja persona que eras, renuncia a eso, abandona eso, revístete de Cristo, vístete de santidad. Eso es lo que nos dice la palabra. En la cultura en la que vivimos, muchos de nosotros, hombres y mujeres, involucrados en esa cuestión. Y la Biblia dice, ya no conocimos a Dios para seguir en esas mismas cosas. No venimos a una iglesia para continuar en esas situaciones. Si estamos conociendo a Dios y venimos a una iglesia, es porque queremos renovación en nuestra vida, vestirnos de santidad, caminar en santidad. Si no, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la gracia? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Así que ya van 3 cosas en las que debe pensar: la fermentación del alcohol, la tolerancia al alcohol, la vida pasada. Hay que pensar en eso. Pero ojo, porque hay muchas personas que dicen, no, pero yo ya domino eso. Yo antes fui esclavo de eso. Ahora yo controlo eso. Yo antes era un alcohólico y cada 8 días me iba a tomar. Ya no, ahora yo soy un duro. Dicen, no, mire que yo antes me echaba 3 y 4 días fumando marihuana y bazuco por ahí metido en una casa. Pero ya no, ahora yo domino eso. Porque Cristo me ha cambiado, me ha renovado. Yo me puedo tomar una. Y una no me va a llevar a eso. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 10? ¿Qué dice? El que cree estar firme, mire que no caiga. Note que ahí dice. Ahí no dice, el que está firme, mira que no caiga. No dice eso. Dice, el que cree estar firme. Muchas veces creemos que estamos firmes en Cristo. Solo lo creemos. En realidad no estamos. Y vamos y nos metemos en la boca del lobo. Y cometemos un error. Porque una sola cerveza, un solo cigarrillo, cualquiera de esas cosas que hacíamos antes, puede regresarnos a nuestra vida antigua. ¿Me estoy haciendo entender? Por último, tiene que pensar en la piedra de tropiezo. Es en lo último que debe pensar la persona, en la piedra de tropiezo. ¿Sabe que si algo quiere tratar Dios en nuestra vida es el egoísmo? El egoísmo es centrarme en yo. Eso quiere decir egoísmo, ego. Del latín ego. Ismo, del latinismo. Que quiere decir centrado en uno mismo. Centrado en uno mismo. Porque uno está acostumbrado mucho a pensar en mis derechos. Yo tengo derecho, lo mejor para mí, yo quiero para mí. ¿Ah? Y Dios quiere tratar eso en nuestras vidas. Por eso, otra de las cosas que tenemos que pensar cuando vamos a ingerir alcohol, así sea moderadamente, es si ese acto va a afectar positiva o negativamente a hermanos de la iglesia o a personas que no conocen a Dios. Si mi acto los va a motivar a la santidad o a la inmundicia. Si mi acto los va a motivar, los va a acercar a Dios o los va a alejar a Dios. Usted debe pensar si ese acto de tomar, si hiciese a una sola cerveza, va a hacer que alguien tropiece en el conocimiento de Dios. Tiene que pensar eso. Porque suele pasar. Hay hermanos débiles en la iglesia. Lo ven a usted haciendo un brindis en una reunión, allá en la cantina, en la esquina, tomándose una cerveza, alguna cosa, que no tiene usted nada que hacer en una cantina. Pero hay gente, ¿no? Hay gente de gente. Y va usted allá y lo ve. Ese hermano puede volver al pecado por verlo usted hacer eso. Puede retroceder. Pues si lo hace él, que es un hermano más maduro. Pues si lo hace él, que es líder. Pues si lo hace el pastor. Pues si lo hace. Y aunque no deberíamos hacer las cosas porque otros lo hacen, hay gente que piensa así. Y entonces dicen, como ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Y allá el 24 van y dicen, me voy a tomar una cerveza. Y de pronto ese hermanito resulta en un andén, tirado, vomitado, el 25 de diciembre. Y todo porque lo vio a usted haciendo eso. Hay que pensar, podemos ser tropezadero para otras personas. Pero dígame los inconversos. Usted sabe que los ojos de todo el mundo están sobre uno. No para ver el ejemplo que muchas veces uno puede dar, sino para criticarnos. Entonces usted va allá a la reunioncita familiar, a la despedida de la empresa, a la primera comunión del fulano, al bautismo del sultano, y allá empiezan, pero tómese una, pero mire que una no hace daño, pero no se aplaga, pero es que el pastor le prohíbe, pero es que usted es monseñor ahora o qué, ay, se le entregó al Señor entonces, ay no, y todas esas cosas que le dicen, y usted por esa presión de grupo resulta tomando. Quiero decirle una cosa, muchas veces ellos hacen eso solo para verlo a uno caer. Solo para eso lo hacen. No porque de verdad quieren que uno comparta con ellos. Ellos solo lo hacen porque quieren verlo a uno borracho para luego burlarse de uno. Entonces usted tiene que ser sabio. Entonces usted dice, bueno, ya que me están presionando tanto, muestre para acá esa copita de ron. Pero échemele Coca-Cola. Con cubitos de hielo. Entonces, no, así para que esté rebajado, dice usted. Y va, si usted se toma eso. Y ellos empiezan, si lo hace él, y eso que va a la iglesia, y él dice que esto y dice lo otro, si lo hace él, si lo hace ella, ¿por qué nosotros? El hombre endurecido en su pecado busca cualquier excusa para seguir en su pecado, y si el creyente le da motivos, pues con más veras lo hace, querido. Y por eso uno debe pensar en esas cosas. Que me vean a mí con una copa en la mano, ¿qué? ¿Qué les hará pensar? Yo, pero siempre que ustedes saben que me invitan a veces en los matrimonios, los hermanos, ellos van a hacer su brindis, a mí me dan spray. Porque ahí pasan. Dice, ¿va a tomar? Y yo, no tomo. Estoy pensando en los demás. Yo podría tomarme eso. Y sin estar pecando. De pronto sí peco, porque como no tomo, me emborracho con la gente. ¡Vamos a brindar! ¡Hermanos! Que toda la gloria sea para el Señor esta noche. Sí. De pronto. Pero yo podría tomármela. Y no pecaría. Pero estoy pensando en lo que los demás ven. Ah, si el pastor toma, yo también puedo. Y por ejemplo, 1 Corintios 8, 9 al 13, no lo busque, anótelo, se lo voy a leer en una versión distinta, dice: sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarle problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos y que lo vea algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Usted se quedaba en esa mano de ídolos, porque el hombre sí ha sido idólatra siempre. Y entonces le hacían sacrificio a los ídolos. Le mataban el buey, el toro, el carnero, lo que fuera, la oveja. La mataban y después de matarla, pues eso no se podía quedar ahí, ¿verdad? Iban y llevaban esa carne a la carnicería. ¿Eh? Y todo el mundo sabía que cierta carne había sido sacrificada a los ídolos. Y había cristianos que decían, nunca comeremos de esa carne. Es carne inmunda, sacan una cosa horrible. Pero otros cristianos que sabían que un ídolo era nada, decían, pase media libra de eso para acá, que vamos a hacer el asado en la casa hoy. Entonces el apóstol Pablo dice, pero cuidado, bien, no hay problema con que comas carne sacrificada a los ídolos, pero el problema es si tu hermano débil te ve haciendo eso. Lo puedes hacer tropezar, lo puedes hacer caer, y tienes que renunciar a tu derecho a comerte esa carne, si eso puede causarle un problema espiritual a tu hermano. Y lo mismo aplica entonces para el alcohol en este caso. Usted puede, pero piense en los demás y piense lo que su acto puede enseñarle a los demás. Otro texto, 1 Corintios 10, 23, 24, dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en el de nosotros mismos. Y por último, Romanos capítulo 14, verso 20 y 21. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena, lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros hermanos. Ahí está. Entonces usted ya sabe. Pregúntele al de al lado, ¿es pecado tomarse una? Dígale, ¿está mal tomarse una? Dígale, pregúntele. Número uno, tenga en cuenta la fermentación del alcohol. Cuando la Biblia habla de vino y cerveza, está hablando de alcohol de baja concentración. No está hablando de ron, de vino de alta concentración, whisky, vodka, todas esas cosas. Dos, tenga en cuenta la tolerancia. No todo el mundo tolera el alcohol en la misma medida. Y muchos de nosotros con tomarnos solo una, ya habremos alterado nuestras facultades. Se puede decir que estamos embriagados y estamos pecando contra Dios. Y ningún borracho entra en el reino de los cielos. Número tres, tiene que tener en cuenta la vida pasada. Gran cantidad de personas en las iglesias en su vida anterior tuvieron problemas de droga y de alcohol. Una sola que se tomen puede llevarlos a caer en eso de nuevo. Hay que ser prudentes y sabios. Número cuatro, hay que tener en cuenta la piedra de tropiezo. Si acaso nuestro acto puede causar problemas espirituales a una persona nueva en la iglesia o a un hermano débil en la fe en la iglesia, o a un inconverso. Ahora, en resumidas cuentas y para terminar, hermano, hay un texto, 1 Corintios 10:31, que resume todo lo que le acabo de decir. 1 Corintios capítulo 10, el verso 31. 1 Corintios 10:31. Dice la escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una importante pregunta cuando tenga la botella en su mano o la copa en su mano es: ¿esto que hago trae gloria a Dios? ¿Esto que voy a hacer va a glorificar a Dios en alguna manera? ¿Este acto va, es un acto de adoración a Dios que lo hará sonreír? ¿Esto que voy a hacer es algo que agrada a Dios? Porque al fin de cuentas, todo lo que el cristiano haga, tiene que ser para la gloria de Dios, para glorificar a Cristo en su vida. Piénselo. Una vez un señor que tenía problemas de cigarrillo, estaba hablando con otro señor que había tenido problemas de cigarrillo. Y estaban ambos, ya eran, ambos estaban en la iglesia. Entonces el que todavía tenía problemas le decía: es que yo he tratado de dejar el cigarrillo y no he podido. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. El que quiere puede. Entonces tenía problemas de cigarrillo. Y le decía así. Y el otro le decía: no es así. Yo también tuve problemas de cigarrillo. Y en oración y pidiéndole a Dios, Él me quitó eso. Y además porque seguí el consejo de alguien. Entonces él le contó. El consejo era que alguien le dijo, un fulano le dijo, que cuando tuviera el cigarrillo en la mano, que cogiera el cigarrillo, que lo prendiera. No, que lo cogiera, porque que lo cogiera. Y que antes de prenderlo, le diera gracias a Dios por el cigarrillo. Y le dijera: Señor, te doy gracias por este cigarrillo que me voy a fumar. Que esto que hago te glorifique. Y él dice que cuando hacía eso, ¿sí?, que las primeras veces lo prendió después de eso y lo fumó, pero que se sentía terrible cuando hacía. Y que poco a poco así, dándole gracias a Dios por el cigarrillo que fumaba, empezó a dejarlo. Ahora, la idea no es que el cigarrillo es bueno y que darle gracias a Dios por eso, ¿no? La idea es que al hacer eso, él se sintiera redarguido por el Espíritu Santo. Imagínese, dando gracias por un cigarrillo. Entonces se iba a sentir redarguido. Entonces, mi consejo también puede ser ese, ¿no? Coja la botella de cerveza y diga: Señor, te doy alabanzas por esta botella de águila que tengo en mis manos. Dios mío, qué bendición es esta botella de águila. Señor, esto es lo mejor que existe. Yo te glorifico al tomarme esta botella. Amén. Y empínesela a ver. Y verá que mientras eso le baja por la garganta, si es que es capaz de ponérsela en la boca, usted no se siente como una porquería y como lo peor que existe. Coja la copita de vino y diga: alabanzas al Señor por el vino. Ore por esa copa de vino. Y tal vez ni siquiera alcance a llevársela a la boca, porque usted entenderá en ese momento el pecado que eso puede llegar a constituir para su vida. Amén. Bien, vamos a hacer oración esta mañana. Entonces, sobre sus pies, por favor. Vamos a santificarnos, vamos a consagrarnos. ¿Quién tomó los alfolís? Cerremos nuestros ojos. Señor, muchas gracias por tu palabra este día. Qué especial es escudriñarla, meditar, revisar. y darnos cuenta de tantas cosas, Señor. Tú hiciste el vino que alegra el corazón del hombre. Oh Dios mío santo. Y tenemos de algún modo el derecho de disfrutar de esto. Pero antes de hacerlo necesitamos meditar en muchas cosas, las cuales te rogamos que vengan a nuestra mente cuando la oportunidad se presente, y que podamos ser sabios, entendidos acerca de estas cosas, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Coloque sus manos en su corazón, dígale al Señor, yo quiero ser santo, santa, separado para ti, Señor. Un hombre, una mujer consagrado a ti, diferente, distinto. Oh sí, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Padre Santo, ayúdanos a mantenernos firmes en estos tiempos peligrosos, a mantenernos firmes en estas fiestas, a no caer, a no vender nuestra fidelidad a ti, a ser radicales, verdaderos hijos tuyos, Señor, en medio de una generación perversa. Oh Señor, gracias. Quiero que levantes tu mano derecha. Quiero orar por ustedes, hermanos. Toda la iglesia levante su mano. Dios mío, oro por la iglesia. Dios mío, oro por esas manos levantadas. Dios mío, te suplico, Padre Santo, que guardes la iglesia en estos tiempos, que mis hermanos no caigan en la trampa del baile, el alcohol, la borrachera, la glotonería, Señor. Que los ayudes a ser diferentes y distintos, Dios mío. Oro por aquellos que se han sentido débiles en estos tiempos, por aquellos que están siendo fuertemente tentados, Padre Santo, al alcohol, a la droga, Señor, a volver al mundo en esta época, por la nostalgia que viene con ella, Señor, por la tristeza, por el viejo hombre, la carne que se levanta. Dios mío santo, ayuda a mis hermanos, tu Espíritu venga sobre ellos y los fortalezca, Padre Santo. Oh Dios de gloria, Señor, defiéndanos del diablo, defiéndenos de los demonios que vienen a tentarnos, defiéndenos de los espíritus inmundos del diablo que vienen a tentar, Señor. Repréndelos, Padre Santo, derrótalos, véncelos, aplástalos, Señor. Que esta congregación se mantenga pura, limpia, Señor, santa, en este tiempo, aleluya. Señor, me ha movido a que, orando por ustedes, motive a todos aquellos que quieran hacer un compromiso de abstenerse de todo tipo de alcohol en esta época. Así que si usted quiere hacer hoy una promesa a Dios de que en esta época usted se abstendrá, ni siquiera una copa tomará, ni siquiera una botella tomará, usted levante su mano derecha para repetir una oración de compromiso conmigo el día de hoy. Su mano derecha arriba, diga en voz fuerte después de mí con convicción: Señor Jesús, te damos gracias por la palabra de hoy que nos guía y nos dirige. Señor, al oírla nace de mi corazón el hacerte una promesa. Dios mío, me mantendré limpio, puro de alcohol durante estas fiestas. La promesa es fuerte, hermano, que no tomaré ni una sola copa, ni una botella de nada de alcohol para agradarte, para glorificarte y para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Sus manos arriba, dígale eso mismo al Señor en su oración. Dígale eso mismo al Señor en su oración. Dígale: Padre, aquí estoy para decirte, Señor, yo quiero honrarte. Y aunque todo el mundo a mi alrededor se emborrache, aunque hayan borrachos a mi alrededor, aunque hayan otros cristianos que quieran tomar, Señor, yo me mantendré puro, yo me mantendré limpio, como un acto de adoración a ti, Padre Santo. Gracias, Padre. Bendito eres. Gracias, Señor, por tu palabra este día, Señor, por lo que ella produce en las mentes, en los corazones, en el comportamiento de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Fuerte el aplauso a nuestro Señor.